transiente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no he cantado el trapo, sin manos corrudas, no he cantado el trapo, guitarras delincuentes, no he cantado el trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina págame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado el trapo, sin manos cornudas, no he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado el trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Sin manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Apa gente, muy buenas, ¿qué tal estamos? Saludos, saludos desde Irola Irratia Rock a todo trapo. Bueno, bueno, pues por sorpresa, ya hacíamos un amago de despedir la temporada hace un par de semanas, si no recuerdo mal, el primer sábado de julio que estuvimos por aquí, y bueno, ya comentábamos, dejábamos la puerta abierta para algún programa veraniego, y bueno, pues hoy ha sido una buena ocasión y hay una buena excusa para estar aquí en Irola Irratia en esta tarde de sábado 19 de julio. Y bueno, es que vamos a tener grupo invitado y no quería dejar pasar la ocasión de poder tener aquí, de charlar con la gente del grupo de Villarcayo, de Derringers, que vienen presentando su primer disco y que además hoy, esta noche, estarán tocando en Baracaldo dentro de las fiestas de Baraca, en este caso en Rocket Agolac, en el garito que está en el campo de fútbol de la Cesarre. Ahí estarán en directo Derringers y nada, pues durante un ratillo vamos a estar charlando con ellos, si todo va bien, y como está el tiempo un poco revuelto, con amenazando tormenta y tal, pues bueno, nosotros mientras tanto estaremos por aquí poniendo musiquita. Y nada, vamos a empezar el programa escuchando a los madrileños Sucio 13, con su último trabajo, que creo que ya hemos venido escuchando algún temita por ahí. Creo que es el tercer disco de esta banda madrileña y lleva el disco pues publicado unos meses. Yo creo que salió a principios de año, así. Vamos a ir con eso, se titula Ruido del 77. Y bueno, el disco se titula La unión hace la fuerza. Vamos con Sucio 13. We'll be right back. Pues sí, señor, ahí están Sucio 13, fieles al ruido del 77, como dicen ellos. Y bueno, el disco trae 10 canciones. Vamos a escuchar, yo creo que también es uno de los temas más destacados de este trabajo. Se titula Cuarto Rage y siguen siendo Sucio 13. Estupendo tema, sí señor, ahí estaba en Sucio 13. Hemos escuchado dos temitas de ese último trabajo de esta banda de Madrid. Y vamos ahora con Los Reactivos, la banda de Castellón. Vamos a escuchar también alguna canción de su último trabajo, de ese Requiem por un icono punk, disco que publicaron a finales del 2012. Y Y bueno, que además se editó en un doble vinilo de 10 pulgadas. Un formato súper atractivo. Bueno, aunque eso también habrá quien lo discuta. Pero bueno, es una maravilla de disco. Esa edición en vinilo que traía su CD dentro y tal. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Fue un sueño, no hay mañana, de Los Reactivos. Bueno, voy a intentar buscar el tema primero, que es lo que nos suele pasar con el tema de técnico, y yo creo que ahora lo tenemos por aquí sonando ya, en breves. Los Reactivos, que me imagino que pronto tendrán nuevo trabajo, se están trabajando en ello. Señor, ahí estaban Los Reactivos desde Castellón. Vale. Bueno, vamos a escuchar ahora a una banda relativamente nueva que son de Madrid. Creo que aún todavía no está publicado sus primeras canciones. Y se llaman Peluquería Canina. Bueno, creo que en breve van a tener ya editado un primer trabajo que creo que va a ser un 7 pulgadas. En esta banda hay gente de Juanita y los Feos. Al menos el bajista creo que es el mismo. Y bueno, pues otro grupo haciendo punk desde Madrid, Peluquería Canina. Vamos a escuchar esto que se titula La Extinción y que me imagino yo que será uno de los temas que irá en ese primer trabajo. Esta banda, como os decía, desde Madrid, Peluquería Canina, La Extinción. Estupendo, esto pinta muy bien. Peluquería Canina es lo que acaba de sonar desde Madrid. En breve su primer disco 7 pulgadas en la calle. Y estos que vienen a continuación son asturianos, son Incapaces y es una banda que también nos gusta un montón y han sonido por aquí en unas cuantas ocasiones. Esto se titula Prisión Fábrica, si no recuerdo mal. Sí, señor, hemos dejado escuchar esa desesperación también, Incapaces, como os decía, desde Asturias. Vale, vamos a escuchar una de Porco Bravo, hombre, que siguen presentando su disco, su último trabajo, ese disco homónimo. Y seguimos también esperando que se publique la edición en vinilo, que nos hace mucha ilusión tenerlo también. Y bueno, vamos a escuchar Terrorista, la canción que cierra el disco, Porco Bravo. Creías que iría atrás de ti, pero esta vez esos porco. Sí, señor. Vale, vamos a ir ahora con Copycats, este trío granadino, ya con un primer LP publicado recientemente. Sorprendieron bastante con el EP Miss Strange. Y aquí presentan un disco con 14 canciones titulado An Idea Died. Y vamos a ir escuchando algún temita, como se titula Against the Change. Sonando Copycats con su primer LP, estamos escuchando algunos temitas de estos, entre estos 14 canciones, y bueno, vamos con esto, se titula Golden Plastic. Bueno, la verdad es que tiene una pintaza guapa este disco de los Copycats, que iremos descubriendo poco a poco. Que sepáis eso, que ya está por ahí disponible. No sé si, qué sello lo habrá editado, la verdad. Ahí sí que me habéis cogido fuera de juego. Pero bueno, ya iremos informando. Sí que tenéis copias a través de HR Records, de esa distri. Y bueno, y supongo que estará bien distribuido por diferentes sellos independientes y demás. Y bueno, pues Copycats, primer LP de esta banda granadina. Vamos con las Shakespeare's y esa Revolución Z, su nuevo EP. Y qué bien, ¿eh? Buenos temas, buena garra de estas chicas y chico. Sí, señor, ahí están las Shakespeare's. Hey! Bueno, pues sí, un par de temitas hemos escuchado de las Shakespeare's, que el otro día tocaban en fiestas de Baracaldo, en escenario grande y oficial dedicado a grupos locales. Yo la verdad es que no pude acudir. Y una pena, bueno, para algo que hacen por los grupos locales, pues me imagino que estaría bien la cosa, ¿no? En un escenario grande con un buenísimo equipo de sonido y todas esas cosas. Pero bueno, ya sabéis que el underground y que el auténtico rock and roll sincero y verdadero está en los garitos. Y Baracaldo es una buena muestra de ello en estos días de fiestas, donde garitos como El Tubo, como El Cuervo, Roqueta Gola, aquí alguno más, están organizando y apoyando ese rock de base y pasando un montón de bandas por esos escenarios. Y hoy será una jornada más en esa celebración del rock y de las fiestas de Baraca. Ya sabéis que los Derringers estarán en Roqueta Gola a partir de las 11:30, y que dentro de un ratito, si todo va bien, les tendremos por aquí, podremos charlar un poquito con ellos y presentar su estupendo primer disco. En El Tubo también hay concierto, por supuesto, ya lo ha habido a mediodía, en Sesión Bermú han estado Barbitúricos, si no recuerdo mal. Mañana le tocará el turno a Nasty de Plasti, y esta noche, a partir de las 8:30, desde Burgos, Hussein Johnsons, una banda con un gran directo, como ya pudimos comprobar hace, la verdad es que hace ya unos añitos, cuando tocaron en una de las ediciones de Evil City Fest en Medina de Pomar, que fue donde yo tuve ocasión de verles. Y pues eso, un grupo con una contundencia y un saber estar y unas tablas pues increíbles, dentro haciendo un rock, un hard rock denso, pesado, stoner, como le queréis llamar. En cualquier caso, una estupenda banda que yo creo que hoy puede poner El Tubo todas sus vibraciones y puede venirse abajo aquello. Esto se titula Spaceman y es del último disco de Hussein Johnsons, esta noche en directo en El Tubo de Baracaldo. Come on! Ese es el sonido arrollador y cabezón de Hussein Johnson desde Burgos, hoy en Baracaldo, en el tubo, a partir de las 8, 8 y cuarto, 8 y media. Os aconsejo que estéis a las 8. Bueno, vamos ahora con sonidos más, digamos, amables, melódicos y refrescantes, y vamos a escuchar un temita de La Plaga, esta banda malagueña que también ha sido uno de los grupos que más ha sonado esta temporada aquí en Rock a Todo Trapo, con su primer LP titulado El Punk Me Da Sueño. Y bueno, lo que veníamos comentando, que si todo va bien, La Plaga estarán tocando por aquí a finales de septiembre, concretamente el 27 de septiembre, que será sábado, y estarán en Sentinel Rock Club de Erandio junto a Nasty de Plasti y Imperio California. Digo si todo va bien, porque bueno, todavía queda bastante y siempre puede pasar algo, algún imprevisto de última hora, digamos, ¿no? En cualquier caso, disco veraniego donde los haya, aunque ya el recorrido que lleva es desde finales del 2013 y ha sido, pues eso, un disco que nos ha encandilado y nos ha enganchado de qué manera. Esto que vamos a escuchar se titula No sé qué hacer contigo, desde Málaga, La Plaga. Si tuvo que pasar, ahora estaban ya cerrando el bar. Yo estaba un poco borracho y tú apareciste sin más. Me acerqué a ti, empezamos a hablar. Tú no parecías de este lugar. Tu mirada era clara y tus besos fáciles de imaginar. Y es que no sé. Estaban Junatics. Bueno, pues esto hace ya Bueno, no sé cuánto tiempo hace que salió este disco tributo con bandas estatales, tributo a Turbo Negro. Pues 4 años, quizás. El tiempo pasa muy rápido. Y abrían el disco, además se publicó en vinilo, con un puñadito de grupos estatales haciendo versiones de Turbo Negro y estos Junatics, que la verdad era lo primero que escuchábamos de ellos. Yo por lo menos no había oído nada, y esta fue su primera canción, que en este caso es la versión de adaptada al castellano de ese gran tema de los noruegos Turbo Negro, este tema de Age of Pamparius, en este tributo. Bien, vamos a escuchar Accidente, que también es uno de los discos que en los últimos meses venimos escuchando con devoción, este Amistad y Rebelión, segundo LP de Accidente, que no sé si ahora mismo están ya girando por Europa con un montón de conciertos, no sé si ha arrancado ya esa gira, si no lo ha hecho ya, lo hará en breves. Y bueno, la verdad es que no sé qué tema elegir, porque al final todos tienen su aquel, ¿no? Incluso el tema en inglés, que igual vamos a decantarnos por él, ya que, bueno, pues es quizás el tema que ha sorprendido un poquito, ¿no? Con un tema en inglés y tal. Y nada, vamos a escucharlo. Se titula Beyond Words, y aquí está Accidente. Señor, ahí dejamos Accidente y vamos a escuchar ahora a los asturianos Hell Trip, que bueno, en breve tendrán en la calle su nuevo disco. Hay un tema de adelanto que ya habíamos escuchado por aquí, vamos a repetir para que no se nos olvide que pues eso, que en breve su nuevo disco se titulará Extinción, estará en la calle. Bueno, esperemos que sea cuanto antes. Y esto se titula Buitres, tema de avance de ese disco de estos asturianos que ya llevan unos añitos trabajando. Buitres. Lugar me costó. Bueno, pues ahí quedaba ese temita adelanto del nuevo disco de los asturianos Hell Trip. Hemos escuchado ese tema titulado Buitres. Y aquí seguimos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, en esta tarde 19 de julio. Y bueno, vamos a ir con otro disco que, bueno, que nos ha gustado mucho en los últimos tiempos. Se trata de Mala Noche, el grupo, con el grupo bilbaíno, y su Miedocridad. Hombre, oye, lo he dicho bien y a la primera, qué raro. Y bueno, estuvimos por aquí además, entrevistilla muy a gusto presentando este segundo trabajo de Mala Noche. Y nada, vamos a ir con esto que se titula No he dormido. Se me revuelve la conciencia por las noches, enterrado en mis miserias. Será la soledad, he visto el barrio vestido de colores y ahora no le conozco. Será que algo va mal. En el país de una única respuesta hubo que ir a por las armas para hacernos escuchar. La libertad puso cara de condena cuando supo que te arrestan solamente por pensar. Todo es ruido en mi cabeza, todo es ruido en mi cabeza. Me he fumado tu tabaco y mi ansiedad. No he dormido en toda la noche con los ojos como platos, pensando en mi locura y mi ansiedad. Cambiaba las cosas, pero al mirar por la ventana seguía todo igual. Sin dignidad, sin dinero, sin trabajo, soy un perro inadaptado, preso de esta sociedad. Todo es ruido en mi cabeza, todo es ruido en mi cabeza. Me he fumado tu tabaco y mi ansiedad. No he dormido en toda la noche, con los ojos como platos, pensando en mi locura y mi ansiedad. Sueños se mezclan y el alcohol no me deja pensar. Una vez más, la angustia volaba tan cerca. Recuerdos y sueños se mezclan y el alcohol no me deja pensar. Una vez más, una vez más. Todo es ruido en mi cabeza, todo es ruido en mi cabeza. Me he fumado tu tabaco y mi ansiedad. No he dormido en toda la noche, con los ojos como platos, pensando en mi locura y mi ansiedad. Bueno, pues ahí quedamos. Un momentito que suena. Suena el teléfono. Yeah, yeah, yeah. Bueno, no nos hemos ido, ¿eh? Supongo que ha habido unos segundos de silencio. Es que he salido corriendo en busca de los chicos de The Ringers. Y nada, había dejado sonando Emeak, un temita de esta banda euskaldun, de, bueno, pues de mediados de los 80, principios de los 90, y hemos escuchado Ikusi Makusi de su disco Gorg, se publicó en el año 1990. Bueno, voy a coger aire, echaré un traguito también y vamos a poner algo que tenía por aquí preparado, si es que lo encuentro. Bueno, como estábamos también con Mala Noche, vamos a escuchar esto titulado Vaciándome. Vaciándome de dentro para afuera, despertando todos mis miedos. Tenía enfrente más de mil prejuicios, ensuciando mi personalidad. A todo ser siempre más malo, de no saber ni qué decir. Metí la pata tantas veces, de nada loca nunca aprendí. Sí, señor, ahí estaba Mala Noche con otro de los temitas de ese segundo disco que siguen presentando en directo y bueno, que van con las pilas muy cargadas los chavales. Y nada, bueno, enseguida estamos hablando con los dos componentes de The Ringers. Vamos a escuchar un temita de los 50 Pimps. En este caso es una versión de los australianos The Saints, que bueno, es de un disco tributo, donde bueno, hay bastantes grupillos haciendo versiones, sin ir más lejos, gente tan veterana y tan solvente como los suecos de Nomads. Y bueno, pues que aparezcan también los 50 Pimps, pues es un punto muy guapo, ¿no? Siendo una banda tan cercana, digamos, ¿no? Bueno, la versión que grabaron es el Private Affairs, aquí están. New ideas, it's all so groovy. It's fall for the new generation. A new prophet in the same old game. Come on, you got new thoughts, new ideas. It's all so gloomy. It's just the same that we have seen, the same old movies. After you think you can run, I want you done. I let you know no one cares after the first million. Come on, it's the same. Cause not everybody wants to look the same. And not everybody wants to think the same. And not everybody wants to act the same. And I say everybody don't want to do the same. Vale, pues hasta ahí ese temita, esa versión de los Saints a cargo de los Safety Pins. Y bueno, yo creo que sin más palabras, porque al final se nos echa el tiempo encima, pues vamos a empezar con los Derringers y qué mejor que empezar con el tema que abre su disco, así que sonando ya. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Bueno, bueno. Pues ahí está el tema que abre el primer disco de Derringers desde Villarcayo. Y aquí tenemos a dos componentes de la banda. Que chicos, acercaros a los micros y presentaros vosotros mismos. Bueno, pues yo soy Diego, bajista y voz de los Derringers. Yo soy Andrés, guitarra y algún corete gritos de fondo. Ok, bueno, como veo que hay algún problemilla que se oye un poquito bajo, vamos a subir la música y lo miramos en un momento. Ahora sí, ¿eh? Vale, repetimos, sí. Repetimos por si acaso. Venga, va. Lo dicho, Diego, bajista y voz de Derringers. Y aquí guitarrista Andrés, a las guitarras. Bueno, chicos, buenas tardes, arratsaldeón. Un poquito con el tiempo más bien justo. Nos hubiese gustado estar un ratillo más, pero bueno. Estáis aquí, que habéis tenido que venir salir antes de Villarcayo y todo el rollo, y se agradece un montón, sí, ¿eh? Pero apetecía el plan. Y bueno, para charlar un poquito y poner unos temitas del disco, yo creo que es suficiente. Sí. Para empezar, ¿desde cuándo lleva funcionando el grupo? ¿Antecedentes de otras bandas que sí, de dónde pues, vengáis? El grupo lleva funcionando desde el 2012. Yo tocaba en otra banda, en Tres Raíles, era una banda pues diferente, era rock urbano en español, éramos un trío. Y bueno, a la raíz, si compaginamos las dos bandas, bueno, se disolvió en Tres Raíles y al final pues ha quedado Derringers. Andrés entró un poquito más tarde en sustitución del guitarra anterior que teníamos, Fernando, que lo dejó. Y nada, pues fue una incorporación muy buena y ahí seguimos. Ah, entonces, ¿lleváis como dos? Pues dos años. Dos años, ¿no? Sí, 2012. Dos años y pico. Ajá. Eso es. Bueno, dos añitos. Y bueno, ¿habíais grabado alguna cosita antes del disco, verdad? Sí, grabamos nada más empezar. En el mes de agosto del 2012 grabamos dos temillas, pues nada, para tener algo para presentar por ahí. Y sí, lo grabamos en Burgos, en un estudio. Y guay, pues ahí siguen, ahí están. Friday Night y On My Way. Vale, el rollito, pues eso, como si fuera las típicas maquetas que se hacían antes, un poco de presentación del grupo, ¿no? Eso es. En cuanto a conciertos y demás, ¿empezasteis a tocar así rápidamente? Debutamos, Derringers debutó en el GOS. En casita, ¿eh? Sí, en el GOS de Villarcayo, con Peche y demás, de los Toxic. Tanto con cuando empezó Derringers y cuando entró Andrés, pues también debutamos en el GOS, digamos que debutó Andrés. Uh-huh. Cuando empezó la banda, ¿ya teníais un poquito claro cuál era el sonido que queríais sacar? ¿O teníais una idea más o menos preconcebida? ¿Cantar en inglés? Sí, queríamos cantar en inglés, pues al final era la música que más escuchábamos quizás. Y bueno, sabíamos que íbamos a cantar en inglés, que queríamos rock, punk rock, rock and roll. Pero tampoco lo teníamos todavía muy claro. Digamos que ahora es cuando se está empezando a ver ya un sonido un poco más definido, claro, ¿no? Pero yo creo que sigue estando muy abierto, ¿no? A diferentes... Sí, sí, a lo que salga. Es bastante, o sea, juguetón dentro de lo que cabe, pero bueno, no, sí. A lo que salga, tampoco pero decimos no, sí, sí. Tal. Como ves, el disco es bastante variado. Ajá. Las canciones son bastante diferentes entre sí. Habéis grabado 9 temitas y tal. ¿Teníais ya ganas? ¿Veníais con la idea ya desde hace tiempo o...? Había ganas. No llevábamos tampoco mucho tiempo, como ves, desde 2012 y tal, pero... Pero sí. Aún así surgió un poco, siempre hay ganas yo creo de grabar, pero surgió un poco de repente y sí. Nos pusimos las pilas en unos meses a trabajarlo medianamente bien. Sí. Nos dio la locura, grabamos una maqueta. Sí, hicimos ahí una maquetita. Con Andrés y tal a la mesa, grabamos una maqueta primero en el local, salió bastante guay y ya. Y nos animamos a buscar estudio y qué mejor que con Mikel de los... Ajá, sí. Garantía de que sí, iba a salir algo a bueno, ¿no? Ya os habéis puesto, vamos a hacer las cosas sí. Bien, ¿no? Pues sí, bien. Sí. O sea, que los temas ya estaban hechos y estaba sí. Todo... Sí, le pasamos la maqueta a Mikel y bueno, pues eso, para que la escuchara y se haría un poco a los temas y la verdad es que grabamos en un pispás. Sí, ¿no? Sí, estaba muy ya bien todo... grabar la maqueta. Sí. Que es una ventaja también por el tema económico, ¿no? De tenerlo pues sí, todo y pues sí. Cuanto antes... Pues sí, hombre, Mikel no nos iba a cobrar por horas, que es la putada, pero ajá. Crees que no, joder, vas a un sitio y te apetece hacerlo guay, ¿no? Y, va, y nos salió bastante bien, yo pensé... personalmente sí, mejor sí, de lo que me esperaba. Sí. Sí. O sea que os habéis quedado muy a gusto, ¿no? Con la grabación sí. y cómo ha quedado el disco. Cómo ha quedado también, sí, sí, sí. Uh-huh. Vale, ¿los temas estaban ya... ¿Eran algún tema más reciente o temas más viejos o...? Hay de todo. Hay temas más recientes y temas, por ejemplo, Derringers es la primera canción que compusimos. O sea, la canción que abre el disco es la primera canción que compuso Derringers y suena bastante potente y acorde. Y la decimos meter, así como también temas nuevos como Heartbreakers o Bad Guys en Sonos Radio, que son nuevos, pero hemos mezclado de todo, sí, sí. Bueno, además, bueno, yo creo que la primera canción, la que da título al grupo, bueno, da título al disco, al grupo de Rangers, yo creo que está bien no meterla igual, así como primera canción, que es un poco como el sí, asentar ya lo que va a ocurrir y presentación. Me imagino que con ese tema abrir los conciertos, ¿o me equivoco? Efectivamente. Sí. Hay una pequeña introducción musical muy cortita sí. y abrimos con ese tema, sí, sí. Y si salga la cosa también cerramos con ese. Lo de cantar en inglés, bueno, me comentabas que sí que lo teníais claro desde el principio y tal, ¿no? Sí, al final... No es que sea algo de decir, no canto en español por nada, sino que, bueno, ese tipo de música hay que cantarlo en inglés. Es como si cantas flamenco, hay que cantarlo en español, no lo puedes cantar flamenco en inglés. Pues yo creo que es lo mismo con respecto al tipo de música que tocamos ahora. Sin desmerecer a la que se canta en castellano, claro, que yo he tenido grupos que cantan en castellano y escucho grupos que cantan en castellano. Sí, pero lo que comentabas también, muchos grupos que escuchamos también son en inglés, al final es que sin querer... Sí, bueno, es una opción, te quiero decir. Que también hay grupos que cantan en... Pues eso, en castellano, que hacen... Fíjate, antes estábamos escuchando, hemos escuchado un temita de... Supongo que conoceréis a Hell Trip, al grupo asturiano. Exactamente, que ha cambiado, ahora ha cambiado y cantan en español. Que el primer disco creo que era en inglés, y luego ya sacaron el segundo en castellano, y ahora que van a presentar nuevo disco también, por lo menos el tema de avance que han puesto también es en... Tu cara, creo que se llama, ¿no? Castellano. Muy guapo, Hell Trip. Una banda muy realmente potente y buena. Sí. Vale. Que nos vamos por las ramas. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a escuchar lo que sonaba antes un poquito de fondo mientras, que es Heartbreakers, que bueno, no cabe duda de que es uno de los pelotazos del disco. Sí, a mí es una de las que más me gusta. Quizás uno de los temas más redondos y... Sí. Junto con Bad Guys quizás son las que más me gustan, no sé si es porque son quizás las más nuevas, que al final las más nuevas son las que más te llaman. Pero la verdad que Heartbreakers sí, son temas potentes bastante, y directos, mala hostia. Y en directo además gusta tocarla y... Sí, joder. De hecho, bueno, eso, la habéis elegido un poco como presentación del disco, de single o como se le quiera llamar. Eso es, Heartbreakers y Bad Guys. Y eso, es un tema redondo, de los de corear con la birra bien agarrada. Y bueno, vamos a escucharlo sin más. Okay. Que no sé, bueno, yo si por ponerle una pega, yo lo diría que igual... 4 minutos y tal, igual es demasiado largo. Para mi gusto, que yo siempre ando con esas paranoias, pero bueno. Ya nos lo ha dicho más gente y sí que es verdad que puede resultar un poco largo. Lo que pasa, luego sí que nos han dicho, por ejemplo, de cuando tocamos el primer concierto en el Dolmen, que hicimos la presentación del disco, me vino a decir, en el disco me parecían muy largas, pero en directo no tanto. Claro. Igual se te hace corto. Sí, me imagino que la gente con la euforia y tal, y como es un tema de, pues eso, de corearlo y de participar, al final dices, más Heartbreakers, más Heartbreakers. Así que nada, vamos a escucharlo. Heartbreakers. Y pa'lante. Your heart breakers. Pues sí, señor, ahí estaba ese pedazo de tema, ese Heartbreakers de los Derringers. Aquí estamos con dos componentes de la banda. Y bueno, el concierto esta noche, que no se le olvida a nadie, que van a estar tocando ahí en Roquetagola, que en Baracaldo, a partir de las 11:30, hemos dicho, ¿verdad? 11:30, eso es. Parrillada popular antes del concierto. Eso, también muy importante, ¿eh? Para que os entre bien luego toda la energía de los Derringers y lo que os bebáis. Hay que llenar primero la panza, claro que sí. Apetece ya el concierto, sí, sí. Que bueno, por aquí hacía mucho que no tocabais. Pues desde el año pasado, en el tubo. Ajá. Es la primera vez que veníamos a Baracaldo y, joder, nos quedamos con tan buen sabor de boca que cuando nos lo dijeron para tocar en el Roqueta, pues la verdad es que de puta madre. Sí, de cabeza. ¿No han salido ninguna ocasión de tocar por aquí? ¿O es que habéis estado más centrados en el tema del disco? Hemos estado parados. Hemos estado parados desde noviembre. Estuvimos parados. No hicimos conciertos hasta el 28 de junio, que es cuando hemos presentado el disco. Pues para un poco renovarse, volver con ganas y fuerza y con disco debajo del brazo. Sí. Supongo que ahora empezaréis a mover ya más. Sí, es la idea. Con más ganas, un poquito más. Ahora con muchísimas ganas más. presentando el disco y demás. Y pues, sí, buscando fechas, donde sea. Sí, pues, es un poco difícil a veces compaginarlas con el trabajo y tal. No tenemos tantas como quisiéramos. Eso es. Pero bueno, es que tenemos la verdad que apetecen. Sí, están guapas. ¿Qué tal fue lo de la presentación en el Festi? Pues genial, un lujazo además poder hacerlo allí. Tenía que ser en casa, claro. Exactamente. Nada, estuvo muy bien. Sí. Que fue... Tenía que ser en casa y bueno, era nuestro festi que también lo organizamos nosotros. Y con Porco Bravo, con Síndrome Peter Pan, Benito, con equipo guapo y pues qué mejor que presentarlo allí delante de todo el mundo. Y salimos bastante contentos, salió guapo el concierto, a la gente le moló, vendimos unos cuantos discos, o sea que, de cojones. Sí, bueno, porque al margen del grupo estáis también metidos en Dolmen Music, ¿no? Eso es, Dolmen Music es una asociación que nació un poco de donde tenemos los locales de ensayo y ahora pues hacemos cositas y tampoco no muy grande, ¿no? Como el By to Rock, pero el Dolmen Music este año ha estado bastante, bastante bien. Hay que hacer cosas. Sí, sí, desde luego, además... Teniendo en cuenta que en Villarcayo siempre ha habido ese interés, ¿no? Esas ganas, ¿no? Siempre ha habido gente ahí metida desde los tiempos del Morcilla Rock, que a mí me encantaba ir allí y encontrarme con ese ambientazo. No quiero adelantar nada, pero se están cociendo cositas por ahí. Se cuecen cosas. Oye, lo que acabas de decir. Sí. Exclusiva. Se te acaba no, la luego, capu. ¿De qué no. llamas? Luego hablamos. Luego ya. Me lo cuentas al oído. Sí. A ver si que hemos dicho la palabra mágica aquí. Creo que la has dicho. Se te ha cambiado la cara, ¿eh? Sí. Joder, es que además, pues eso, ¿no? Porque es han sido un montón de años y hemos vivido ahí momentos muy guapos. El otro día se lo comentamos, fuimos a ver a los Cosmic Psychos en Vitoria. Sí. Y nos empezamos a calentar con el temita que no vamos a comentar aquí en abierto. Y vimos a Xavi de señor, ¿no? Se lo dijimos y también se le cambió la cara. Me cago en Dios. No podemos decir nada de momento, pero bueno. Ya sabes por dónde van los tiros. ¿Eso lo habéis vivido? ¿O eran muy jóvenes todavía? Precisamente veníamos hablando en el coche, éramos muy jóvenes y le estaba contando a Andrés que yo me acuerdo que de pequeño, pues era muy pequeño yo, entonces me acuerdo que no tenía conciencia realmente de qué coño era eso. Veía en el Soto de Arcayo ahí unas vallas, un escenario, o sea, no tenía el concepto de festi, de qué cojones era eso. Oía música desde casa y digo, pero ¿qué será esto? Y luego ya, pues el Morcilla Rock. Sí. Pero éramos pequeños, sí, éramos jóvenes. Vale, bueno, pues tomamos nota, sí señor. Bien, bueno, habéis metido los 9 temas en el disco. En directo alguna versioncilla creo que también hacéis, ¿no? ¿Os habéis quedado con ganas de meter alguna versión en el disco o eso ya era demasiado...? No, en el disco queríamos meter nuestros temas. Sin más, sí, vale. Tocamos versiones, creo que tocamos 3, ¿no? Sí, yo creo que hay 3. 3 versiones potentes, pero lo guapo es tocar tus temas. Que pueden reflejar un poco lo que son las influencias del grupo. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, las versiones... Cuando eres un grupo que, a ver, que no te conoce nadie y tal, pues para animar a la gente vienen bien, ¿sabes? Y son versiones guapas, directas y potentes. Tocamos pues una de los Subways, Rock and Roll Queen, tocamos de The Hives, antes tocamos alguna de Social Distortion, pues de ese estilo todo, sí, sí. Vale, pues bueno, bien, buenas referencias. Bien. ¿Y vosotros creéis que... Bueno, ¿qué os dice la gente que ha escuchado ya el disco? ¿Qué os han dicho? Pues bueno. Supongo que la mayoría gente, cosas buenas, pero supongo que algún colega cercano os habrá dicho, oye, pues esto no me convence mucho. Tal. Yo todavía no he escuchado ninguna crítica. ¿No ha habido ningún valiente todavía? Todavía no ha habido valientes. No, también joder, lleva poquito, ya ves, desde el 28 de junio que sacamos. Pero de, en general yo he escuchado bastante buenas críticas. Anima un mogollón, sí. Alguna, pues lo que hemos hablado antes de igual alguna que hace un poco larga. Igual, sí. También se ha quedado el disco un poco, el máster quizás un poco bajo de volumen. Igual se nota a veces, lo pones en la radio igual con respecto a otros discos, si baja el máster. Pero bueno, es el primer disco y son cosas que pasan y de todo se aprende. Pero, sí, pero como la, dices, la verdad que la gente o no es muy sincera o vamos a ver, pero bueno, la acabamos de sacar, realmente la acabamos de sacar. La gente que ha escuchado los dos temas, sobre todo a través de la página de Bancán y esto, por lo menos gente de mi entorno, gente cercana, joder, encantado. Bueno, madre mía, tal. Sí, yo la verdad que estamos muy ilusionados porque, joder, tú sacas tus temas, ¿no? Te molan y tal, y dices, joder, pero gustarán y una vez los sacas y la gente te dice de verdad que les mola y tal, pues te me sorprendes y te animas, ¿sabes? Y dices, cago en la puta, y dices, sí que molan, tío. Bueno, está claro que el disco entra muy bien, porque bueno, pues además son temas con unos estribillos bien marcados y tal, ¿no? Que eso ayuda bastante y... Sí, es algo importante, yo creo, el tema de los estribillos, que sean pegadizos para, pues eso, estribillos cerveceros. Pues, y mucho sudor en directo. Sí, la verdad que mucho. La última, en el tubo sudamos como cabrones. Sí, hoy esperamos sudar lo mismo o más. Hay que darlo todo. Sí, el Rock Attack es más grande, pero bueno, también muy acogedor, ¿eh? Entonces, a mí me gustan ese tipo de conciertos, ¿eh? Los de sudor. O sea, en festis y escenarios grandes también está guapo. Sí, sí, que haya olores ahí. Pero los conciertos guapos son esos, los de garito. Que sí, hombre. ¿Os habéis... El Rock está en los bares. ¿Os habéis presentado algún concurso, alguna cosita de estas que puede servir de ayuda? Con el disco no. En su día, cuando empezamos de Rangers, el tercer concierto lo dimos en un concurso en Reynosa y le ganamos. Ganamos el Reynosa Beat y la tocando ahí con unas bandas bien guapas y también nos sorprendió y nos ayudó a seguir para adelante. Por ejemplo, el premio era tocar en el Sonorama de Anda de Dura, no sé si le conoces, es un festival. Sí, me suena, sí. No pegamos ni con cola en el festival, pero allí que tocamos te metes ahí, va a haber mogollón de gente y. Y es, fue a raíz de eso que este veranito estamos allí en el Sonorama. En agosto vamos para el Sonorama. Sí. Compartimos cartel con Rafael, con Amaral, con Duncan Du. Bien. Sí. Bueno, pues no os preocupéis que seguro que habrá gente también rockera, ¿no? Que... Sí. Quizás, no la mayoría, pero bueno, igual alguno se sorprende y... Andrés ya tocaba en el Sonorama, además. Sí, Andrés tenía otro grupo, tocaba la batería. Andrés es batería, realmente. Sí. O sea, que bueno, surgió esto, pues sí. Tiene experiencia, ¿eh? Sí. Oye, pues a por todas. O sea, que eso es lo más cercano que tenéis, aparte de lo de hoy. Tenemos, en agosto tocamos en Villarcayo con otras bandas de Villarcayo, tocamos en el Sonorama también en agosto, el 14, tocamos en el Anchoqui con los Super Sackers, bueno, que es un bolazo, sí. Te queremos en ver. En septiembre... A medio Bilbao, y sí, esas cosillas, y lo que vaya saliendo. La verdad es que eso, nos gustaría tocar más, pero las circunstancias al final... Sí, bueno, que ya vais... Te haces mayor, me cago en 10 y, ¿vais y cuál? Ya no tocas con... No, hombre, sois mogollón, todavía mogollón de jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cuál es la media de edad del grupo? Yo tengo 26, creo. Es 26, tengo yo. Andrés 27. 28, ya. Ah, ya de 28. Bueno, sí, ¿no? Empezó a doler. Bueno, vamos, que todavía estáis todavía. Me cago en que hay que subirse por las paredes, claro que sí. Sí, el batería es un año más joven que yo y. Pues sí, 25, vamos a decir. Sí, dejémoslo. Bueno, chicos. Pues nada, vamos a despedir un poco el programa. La verdad es que se ha hecho súper, súper breve esto. Podríamos tirarnos aquí hablando otra media hora, otra hora. Pero bueno, así. Así ha surgido el tema. ¿Queréis que nos despidamos con algún tema en concreto? Pues... ¿Cuál te apetece? Every night, hostia. Vale, que es la número 5. Bueno, el disco de momento está más o menos distribuido por algunos sitios. Sí, está aquí interese. En Baracaldo, en el tubo, está en el Paz Conde, en Trespaderne, y en Villarcayo, pues eso, en comercios, garitos, y bueno, pues también se lo hemos mandado a gente como... David Peñalver, del Guetta, que pues le hemos mandado unos cuantos, lo está distribuyendo por la zona y bueno, y cualquiera que lo pida, nos lo han pedido discos de Sevilla, por ejemplo, se lo mandamos por correo, o sea que no hay excusas. O sea, que a partir de ahora ya empezará a estar más... Sí. Más sí, distribuido. Intentaremos mover un poquito en todos los conciertos del que quiera. Exactamente. Y además a un precio, bueno... Muy apetecible, yo más creo. Más que popular. Joder. Bueno, así... Cuatro bletes. Sí. Yo, no, fíjate no que yo no soy de comprar ricos. CDs, pero así dices, joder. Así como que... ¿Cómo le vas a comprar un CD? Por 4 euros, por favor. Sí, encima. Si un billete encima te unen 1 euro, ¿sabes? Estupendo. Sí. Oye, pues muchas gracias por acercaros y... A ti, Javi. Y nada, y esta noche nos vemos allí. Que se anime todo señor. El mundo, que los Derringers en directo os pueden sorprender, pero mucho, mucho, mucho. Es. Every Night. Rock and roll. Una buena para despedirnos. Venga, pues hasta el próximo programa. Os recuerdo que ahora... Sigue la programación de Irola Irratia y es la retransmisión en directo del Chapel Reggae de Armincha. Así que bueno, nosotros, como hicimos amago de despedir la temporada, pero hoy hemos vuelto, pues tampoco voy a decir que este va a ser el último programa, porque igual nos enganchamos por aquí cualquier otro sábado. Un saludo y a disfrutar. Os dejo con Derringers. We'll be right back.